Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Muy bien, Jorge. Te decía, estoy en el Centro de Salud Vigía. Vamos a iniciar la charla con el doctor Jorge Schussmann, a quien le agradecemos el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué llegamos aquí? Vinimos por otro tema, pero resulta que vemos que esto está hermosísimo, divino. Han hecho una limpieza que nos sorprende. Hay muchas plantitas, está como renovado, pero queremos saber qué pasó. Gracias, doctor, por el tiempo. Primero, me decía, hay mucho trabajo, están trabajando mucho el centro COVID, acá, o la parte COVID, están trabajando mucho. ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Se está atendiendo a pacientes o solamente se está haciendo hisopados y auto-hisopados? Se está haciendo de todo, porque COVID es lo que más nos ha requerido toda la atención, a tal punto que hemos hecho una redistribución de recursos humanos hacia el área COVID en otras áreas que ahora que no son prioritarias y que están con el tema de la no presencialidad, hemos tratado de reforzar lo que es el área COVID. En esta policlínica de aquí de Centro de Salud Vigía y en las otras policlínicas que también nos toca actuar a nosotros personalmente y en todas las policlínicas de la RAP como en toda la salud del departamento y del país. El principal problema que nos afecta es esta escalada de positivos que hubo en el mes de abril, por eso las autoridades nacionales de la salud blindaron el mes de abril y lograron con éxito bajar de 4.800 a 2.800 y a veces 1.000 y pico de casos. Pero de todas formas, acá en Maldonado mantenemos una meseta de 130 casos por día, los cuales está indudablemente afectando todos los servicios de salud y tenemos que brindar todos los recursos hacia el área COVID. En lo que es los hisopados, recién veíamos todo el procedimiento anterior y posterior con la desinfección y cómo médico y enfermera se van sacando los trajes de acuerdo al procedimiento. Lo hacemos aquí, en esta área, y también está el autotest en la entrada de los vehículos. Hemos realizado una sala de espera grande, reacondicionando la planta física para lograr que aquellas personas que son presenciales, porque no todo es telefónico, también hay y se viene también ahora la presencialidad, puedan mantener la distancia que se requiere en esto del distanciamiento social en un área grande, ventilada, para que las personas puedan estar sentadas cómodamente esperando su turno para ser atendido o esperando su turno para la administración, manteniendo las normas que rigen por el tema de la pandemia. Tenemos problemas en la planta física, el principal problema que tenemos acá en el Centro de Salud Vigía es el techo, en este momento nos da la impresión que es el principal problema, algo que yo nunca había visto, caen las semillas de los pinos, se meten entre las tejas y ahí van creciendo pinos en los árboles. Ya dimos cuentas a las autoridades de ACE, ya tuvimos la visita de los arquitectos. Esto es una obra que requiere muy importante destino de recursos económicos, pero es una obra urgente porque, llegado un momento, si crece un árbol en un techo, en algún momento el techo va a colapsar. De hecho, en algunas partes de la mocheta ahí ya se ha caído. Este año empieza toda la reestructura del techo. Y bueno, en todo este trabajo y todo en este reacondicionamiento, tanto en la planta física como en el área estrictamente de la atención de salud, tuvimos la alegría que Lilian, en forma honoraria, trabajando y colaborando con el área de salud, nos está embelleciendo todo el entorno, enjardinando todo el entorno del centro de salud, que de alguna forma también le da un aspecto visual muy importante y llena un poco de alegría en estos momentos tan importantes que estamos viviendo con el tema del COVID. Estaría buenísimo, sumado a esta acción de Lial Servicios y todo el equipo, que los que estén escuchando quieran donar la pintura. Usted decía, si no hacemos nada para sacar esos pinos, eso que está creciendo en el pecho, en el techo van a crecer los árboles. Si viera Jorge lo grande que están los pinos arriba del techo, es muy gracioso, pero hoy es un tema de agradecimiento y de solicitud. A los que estén del otro lado y quieran donar la pintura para la policlínica, no sé si se puede, doctor, usted lo dirá. Se puede hacer donaciones. Nosotros venimos de hacer un espectáculo por Zoom, por Zoom para donde hubo, ustedes lo promocionaron, Tango, Magia y Humor, donde participó el humorista de este departamento, Slepovich, que lo hizo con toda su capacidad y su talento, y además con todo su humanismo, porque lo hizo sin costo alguno, donde una cantante de tango, también trajimos de Montevideo, y un mago. Y eso, a través de las suscripciones por Zoom, logramos un ingreso de dinero para cual reacondicionamos, si querés ahora después de la nota te lo muestro, ya llegan los muebles esta semana, todo un mobiliario nuevo, porque ahí va a funcionar el área de salud mental, psicólogos, psiquiatras, el dispositivo Ciudadela, que depende de la Junta Nacional de la Droga, y sonó justo el celular, el dispositivo Ciudadela, que depende de la Junta Nacional de la Droga, y todo lo que es el área de la salud mental va a funcionar donde antes funcionaban las autoridades de la RAP. Ahí estaban las autoridades de la Red de Atención Primaria, que ahora pasaron a la zona del campo. Todo eso se reacondicionó. Eso va a permitir que pasen profesionales desde el área tradicional de vigía hacia esta nueva área. Y entonces nos va a permitir más capacidad de consultorios, más profesionales. Vamos a intensificar la atención en el área de pediatría. Vamos a intensificar la atención en el área de psiquiatría, vamos también a aumentar las horas de médico. Claro, una vez que termine toda esta contingencia de COVID, o algunos de ellos como pediatría y psiquiatría concomitantemente con estas horas de COVID. Todo eso lo hicimos con la gente que colaboró, vio el espectáculo desde su casa, nosotros colaboramos con ellos llevando un espectáculo a la casa, y ellos colaboraron con nosotros, se obtuvo los fondos necesarios como para poder reacondicionar todo eso sin distraer recursos de ACE, que están todos destinados en este momento hacia la pandemia. Y bueno, y ahí también es que surge, dentro de toda esta gente que colabora, la actitud de ustedes, Lilian, de venir en forma honoraria a limpiar este lugar, a embellecerlo, y ahora la solicitud de la gente, primero las felicitaciones para ustedes, pero la solicitud de la gente de que los que puedan colaborar con una plantita también serán bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, la verdad que sí, y esto es en agradecimiento también a la gente que trabaja acá, que es muy importante, pero muy importante, es un pequeño agradecimiento para ellos, porque dan todo, sinceramente, no solo ahora en el tema de COVID, lo han dado todo siempre, siempre lo han dado todo. Entonces, mínimamente, bueno, fue lo que pudimos hacer, y la verdad, muy agradecidos por dejarnos formar parte de ello, ¿verdad? ¿Cómo llegaron ustedes aquí? La verdad, llegamos por Marcelo Cigales, el enfermero, y también tenemos a la psicóloga Lila Viña, que estamos también en permanente contacto con ella, y nada, siempre preguntando y diciendo, y a ver, y bueno, ya, nada, se dio. Sabemos que hay alguien más que está colaborando, que es Barrabino, en la búsqueda de una bandera uruguaya, porque ustedes también han dejado el mástil, han embellecido el mástil, así que bueno, a la espera de la bandera también. Jorge, te decía, esto queríamos contar, esas cosas lindas que pasan y son tan silenciosas, pero está bueno que la gente lo sepa y que además, bueno, ya lo decíamos, puedan colaborar. El doctor Jorge Schumann y Lilian Pérez te escuchan, no sé si tenés alguna consulta desde allí. Buen día para los dos, no solamente felicitarlos, sí, por la impronta que cada uno le da a su tarea y la forma en que suman aportes como para mejorar un lugar que realmente la gente lo necesita y que, más allá de la pandemia, porque la pandemia ojalá algún día pase, pero la gente siempre va a necesitar un lugar adecuado donde tener un aporte de salud para cada uno y para la familia. Creo que esto es ese ejemplo que cuando nos sumamos unos a los otros podemos ir logrando mejoras para la gente, y creo que eso es lo más resaltable. El saludo para los dos, y siempre vamos a estar dispuestos a difundir lo que vayan haciendo. Muchísimas gracias, un saludo para ustedes. Gracias, Elian. Un gran saludo para Jorge. Bien, cerramos, Jorge, nos vamos a quedar un ratito por acá haciendo algunas imágenes más para compartir contigo y con toda la audiencia. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.